En esta ciudad pasan cosas nuevas todo el tiempo, pero no todas se sienten igual. El Gustazo Comidas Rápidas llegó para quedarse. Un mini grill nocturno donde la porción es grande, el precio es justo y el sabor no se negocia. Milanesas enormes, hamburguesas riquísimas y abundantes, chivitos deliciosos, panchos llenos de musa y papitas y planchitas bien cargadas. Te esperamos en la noche en Avenida Enrique Amorín, entre Verocay y Bella Unión, en la zona noreste de Salto. Para realizar un pedido y conocernos más, ingresá a miciudad.uy y nos llegará a nuestro WhatsApp 092-352-719. El Gustazo, una nueva parada obligatoria.